lo mismo que la guaracha, la conga tuvo su racha, como el afro y el vivao. Pero mientras que existe el mambo, olvida el tango y la seriedad. Pero mientras que existe el mambo, olvida el tango y la seriedad.